¡Tucutucu! Ay, sáquele por favor el cocodrilo, Daniela. Me da miedo ya eso, sí, sí, no sabe lo que... ¡Ángela! Uno otra vez en la radio puede imaginar cualquier cosa, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. Contame, contale a los que están escuchando cómo viene este 2016 con respecto a la posibilidad de hacer talleres en el ámbito cultural de la municipalidad. Bueno, tenemos los dos centros culturales para todas las edades, a partir de los 6 años, porque nos pregunta si los de 5, los de 4, en realidad desde los 6. Uh-huh. Niños, jóvenes, adultos, y tenemos para los niños el coro, que es a partir de los 8 años, tenemos taller de teatro de títeres, de 6 a 8 años, danza para las niñas y niños, también de 6 a 8 años y de 9 a 12, taller de expresión plástica, para los chicos desde los 6 a los 12 años, cerámica, tenemos amplios horarios para los niños de 9 a 12 años y para los adultos, toda la semana, en la tarde. Y luego tenemos cerámica, bueno, ya dije cerámica, ¿no es cierto? Teatro para jóvenes y adultos. Y ya tenemos teatro para adultos en el Centro Cultural de Costanera. Bien. Y también teatro en el Centro Cultural 2. Y dos talleres de teatro para jóvenes y adultos y el taller de adolescentes con Miguelina Lariet. Bien. Danza contemporánea, también para jóvenes y adultos. Taller de danza folclórica, que nos fue muy bien en el verano, con la peña folclórica. Y así que tenemos mucha gente, pero todavía hay lugar porque son talleres así sin cupo, así, ilimitado el cupo. Está bueno. Tenemos tango, dos propuestas, una en el Centro Cultural 2 con Manuel Godoy y otra en el Centro Cultural de Costanera con Luis León, para jóvenes y adultos. También tenemos talleres de guitarra, como siempre, en el Centro Cultural 2, y el taller de canto y percusión, que este es también a la tarde en el Centro Cultural 2, y tenemos taller de canto colectivo con Nito Ibáñez y filete porteño, el fileteado le vamos a decir, filete porteño, y arte decorativo también. Bastante, me parece que no me olvidé ninguno. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse, Angela? Después también en el Cóndor tenemos. Ah, ¿en el Cóndor también ahora? En el Cóndor siempre hubo cerámica y se sigue estando porque es así, es como ya habitual, digamos, el taller de cerámica. Y también va a haber para niños cerámica. Eso lo pueden averiguar en la delegación. Está bien. O sea, el Cóndor. Y va a haber un taller de expresión plástica y murales allá en el Cóndor. Está. Y después en los barrios va a haber, cada junta tiene su oferta, digamos. Su oferta, ¿no? Digamos, ¿no? Es bastante extensa. Pero por ahora serían los dos centros culturales. Centralizamos todo en el Centro Cultural de la Costanera, todas las inscripciones. Sí, claro. Vamos a estar hasta el miércoles, este miércoles, que sería 16, de 9 a 12 y de 16 a 20. Lo único que tiene que traer es la fotocopia del documento. Se inscribe, y aquellos talleres que superan el cupo, sí, se va a realizar un sorteo el día jueves, a partir de las 5 de la tarde, para que todos tengan la misma posibilidad. Y aquellos que, bueno, que no tienen, que son con cupo ilimitado, como te decía, canto colectivo, danza de rey folclórica, el tango también, esos directamente arrancan las clases con todos los inscriptos, ¿sí? Bien. Las clases arrancarían el 21. El 21 arranca el 21 de marzo en el Centro Cultural 2. Una vez está la lista de todos los que ingresan, arrancamos el 21. Reiteramos, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Miércoles 16. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Llevar qué? La fotocopia del DNI. Solo eso. ¿Y tiene algún costo, algún canon, digamos? El costo es de 50 pesos por mes, que lo paga una vez que ingresa al taller. Sí, o sea que solamente se tiene que acordar al documento, porque claro. Por ahí se lo olvidan y pues se enoja si no lo anotamos. ¿Pero es fotocopia del DNI? Es la fotocopia del DNI nada más. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, tenemos ya, como decíamos, las actividades para niños desde los 6 años y hasta adultos, bueno, de todas las edades. Me preguntan acá por mensajito, ¿atienden de tarde también ahí en el Centro Cultural? De 16 a 20. De tarde 16 a 20, y de mañana es de 9 a 12. De 9 a 12 y de 16 a 20. Sí. hasta en el Centro Cultural de Costanera. Hasta este miércoles. Hasta este miércoles. Bueno, para poder inscribirse. Para inscribirse. Y ya que estamos, sí, no sé si se puede. Sí. En el mes de marzo tenemos muchas actividades, por eso para hacer una cosa y otra también. A ver. Pusimos este ciclo que se llama Arte y Memoria. Ah, mira. Y durante todo el mes de marzo arrancamos con el 8 de marzo, canto colectivo en la Plaza Alsina con las mujeres que se sumaron. Y ahora los estamos invitando para una actividad también colectiva que se llama Ellas Danzan, que es mañana martes a las 18 horas acá en el Centro Cultural. 18 horas. ¿Y qué, va cualquiera ahí a bailar? Cualquier persona que tenga ganas de venir, de probar, así como cantamos todos, algunos sin experiencia, algunos que... lo mismo pasa con la danza. Sí, es como para... también a partir del lenguaje corporal se construye. Y bueno, la invitación es para todos, los que tengan ganas, los que saben, los que quieren probar, los que se sientan atraídos por la idea. Bueno, mañana a las 18 acá en el Centro Cultural. ¿Varones y mujeres? Sí. Ah, ¿se llama Ellas Bailan? Pues, claro, porque ellas como danza, se llama... Si alguien más quiere venir, por favor, no se sienta excluido. Claro, por eso, de ellas sí, y ellos van. Sí, está bien. Y después para la semana que viene tenemos un recital de poesía. Epa, ¿cuándo? Con el 21, con algunas escritoras de acá de la comarca. Bien. Con algunas personas que nos van a acompañar en canto y música. Y luego vamos a cerrar el ciclo el 29 con una propuesta de teatro también en forma colectiva de juegos teatrales. Es un montón de información, pero está bueno porque tenemos una cantidad cosas para hacer. Sí. Porque además después los vamos a invitar durante esta semana para otro canto colectivo y prepararnos para la vigilia del 24 de marzo. Ajá, mira. Después les pasamos bien esa información. Dale. Porque nos encantaría poder que llegue a mucha gente y los que se sientan con ganas de participar, es abierto a la comunidad, es para todas las edades, es para los que tengan ganas de poner voz ahí. Uh-huh. Con Nito Ibáñez vamos a hacer otra convocatoria de canto colectivo para esa precisa actividad. Perfecto. Bueno, acá tenemos nuestros representantes. Hay que agrandar el repertorio, porque el otro día te escuchábamos, justo transmitíamos en vivo y decía, en realidad preparamos una cancioncita el Día de la Mujer, ¿no? Quedó la gente con ganas. Todas las personas que vinieron querían otra más también, aprenderse otra más, pero bueno, también lleva un poco de tiempo aprenderse la canción. Está muy bien. Además se la sabían sin papel. Y eso ya es una gran ventaja. Claro, ¿no? Una que sepamos todos. Por bueno. Eso tienen que venir cuando los convocamos a cantar. Eso está bien, ni que hablar. Bueno, recuerden que también pueden ingresar al perfil de Facebook de la Municipalidad de Viedma en Cultura. Ahí también pueden tener información y escribir y te van a responder. Hasta el miércoles, entonces, reiteramos, hay tiempo para inscribirse en los talleres municipales. Hay que llevar fotocopia del DNI de 9 a 12 y de 4 a 8 de la tarde. Exacto. Para acercarse ahí e informarse más también en las juntas vecinales qué propuesta tienen este año. Eso también tienen que hacerlo directamente en la junta vecinal. Así es. Ángela, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todo el equipo. Paso por ahí a ver el cocodrilo, ¿eh? Sí, ya lo puede ver en Facebook. Ah, hola, listo. Sí. Gracias. Hasta luego. Está cortando la charla ya. Abrazo grande. Calma al que lo tiene y pone nervioso el que está al lado. Ahí está. Es una especie de tranquilizador. Una amiga tucu fue a ver al indio, ese que estuvo impresionante, ¿eh? ¡No! Mando un saludo grande a Jimena, ahí que... Sí.